El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Melomaníacos, hoy la luna nos abraza con fuerza, otra melomanía junto a ustedes. Como siempre, traemos las mejores sorpresas para que no dejen de suspirar con cada canción. Soy Manuela y estoy contenta de volver una vez más, así que prepárense, que ya mismo empezamos. Queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Vamos a disfrutar de esta bella velada acompañados de la mejor música. Como siempre, voces nacionales e internacionales se juntan en este programa para provocar varias sensaciones en nosotros. Soy Jessy y, como siempre, feliz de estar con ustedes. Bueno, comenzamos la noche con mucho romance. Edgar Alexander Campos Mora, más conocido como Alex Campos, es un cantante, compositor y músico colombiano, ganador de 3 premios Grammys Latinos por su increíble estilo musical. En el 2008 lanza su disco Cuidaré de ti, del que forma parte su canción Tu poeta, una preciosa declaración de amor cuando hemos encontrado a la persona correcta. Disfrútenla, melomaníacos. Tú, aquella mujer con la que soñé, le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. prepararnos con esta bella canción de Alex Campos. Y bien, otro de los dilemas del amor es cuando alguien parte de nuestro lado. Y la Quinta Avenida, banda ecuatoriana, de Ibarra específicamente, con su estilo pop rock, nos trae uno de los temas con el que se dio a conocer en la escena musical llamado Aquí te voy a esperar. Rolando Paredes, Carlos Torres, Miguel García y Jonathan Chiriboga son los que le dan vida a esta banda. Y para enero del 2018 traen un nuevo álbum. Pero hasta eso disfrutemos de Aquí te voy a esperar, tema solicitado por mi gran amigo Shaukiri. Saludos y ya seguiremos compartiendo más música. Me han dicho que te vas, no lo puedo entender. No es fácil de aceptar que te quieras marchar. No encuentro una razón, pero es tu decisión. Me tengo que callar. voy a esperar. A ti te voy a esperar. A ti te voy a esperar. Aquí yo te voy a esperar. Nostalgia a los chicos de la Quinta Avenida. Preciosa canción. Sigamos con ese toque romántico. Ahora con Ismael Serrano Morón, un cantautor español con una gran influencia poética, que sin duda lo vemos reflejado en sus canciones que no dejan de erizarnos la piel. Hoy escucharemos su tema Nieva, que forma parte de su álbum 20 años Hoy es Siempre, que fue lanzado en este año. A suspirar, muchachos. Fue el más frío, el enero más amargo, quizá el invierno más largo que el amor ha conocido. Ella fumando tirita, superviviente de aludes, él escribiendo la nube de su boca aún todavía. Él sale de algún garito, como perdido en la niebla. Ella busca primaveras mientras fuma un cigarrillo. Y allí en mitad de la nada, en la intemperie se encuentra, queda la calle desierta cuando cruzan la mirada. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada en una bola de cristal que la soledad agita cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y nadie dice nada, quedan solo las pisadas de los que salen de escena. Nieva y solo se sonríe, se congelan los jardines, la escarcha trepa mis piernas. Y nieva, ah. Buscando la piel calor, sin querer se han acercado. Hace frío, alguien ha hablado, conversación de ascensor. Tiene lo eterno un principio, en el Big Bang más pequeño. Llena la nieve el silencio, se asoman al precipicio del pasado y sus fantasmas, mientras la nieve los cubre y faltan a la costumbre de ser prudentes y charlar. Sin pudor y sin blindajes, y la noche se derrumba, la nieve no para nunca, y se olvidan de los planes. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada, en la bola de cristal, que la soledad agita, cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y nadie dice nada, quedan solo las pisadas de los que salen de escena. Nieva y solo se sonríe, se congelan los caminos, las calzas de las piernas. Y nieva. Llega por fin el abrazo, ya casi no sienten frío. Quedan los dos ateridos, los cuerpos entrelazados. Tienen miedo del futuro, ninguno quiere moverse. Los planes siempre se tuercen y el amor es como humo. Ya nadie se marchará, ya la nieve los oculta. Es el miedo quien se oculta, bajo la nieve quizá. Queda enterrada la vida y un invierno para siempre. No hay verano que deshiele el recuerdo de esta herida. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada, en la bola de cristal, en la soledad agita, cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y nadie dice nada, quedan solo las pisadas de los que salen de escena. Mira y solo se sonríe, se congelan los jardines, la escarcha de las tierras y nieblas, y nieblas, y nieblas. Radio CCE, 940 AM. Siempre con las palabras justas, con la verdad y realidad en sus letras, erizando la piel, bello tema de Ismael. Y vamos a cambiar el ambiente para escuchar a Beto Ceneré, cantante y compositor quiteño. Ya habíamos escuchado antes su primer sencillo, Mulata, y ahora vamos a disfrutar de su tercer sencillo llamado Para Siempre, lanzado en julio de este año. La producción y arreglos de este tema, cuya letra y música son creaciones del artista quiteño, estuvieron a cargo de César Galarza, conocido productor y guitarrista de la agrupación Verde 70. En fin, disfruten. Miradas, el sol en mi ventana y tu sonrisa la que alumbre todas mis mañanas. Quiero tu mano entrelazada junto con la mía, estar contigo de noche, de día. Dos corazones y un mismo camino, ir construyendo poco a poco nuestro destino. Que veas tú mi callejón sin salida, quiero tu amor toda mi vida. Que nuestra historia no se acabe nunca, que sea para siempre. Juntos mirar los días pasar, tus besos al despertar, que sea para siempre la eternidad, y celebrando que la vida nos unió. Oh, oh, oh, oh, oh. Y dímelo si te parece apresurado, pero no necesito a nadie más a mi lado. Quiero tu luz y todas tus manías, secar tus lágrimas, llenarte de alegrías. Nadie más te tocará la piel como yo, como yo. Y una vez más no está de más decirte que nadie más te tocará la piel como yo, como yo. Ecuador, excelente canción de Beto Ceneré. Vamos ahora con Víctor Manuel San José Sánchez, más conocido como Víctor Manuel, uno de los artistas más representativos de España. En 1980 lanza su tema Hay Amor, una canción que revolucionó la década de los 80. y esta canción viene acompañada con un fuerte abrazo al ser que más que darme la vida me enseñó a bailar bajo la tormenta, mi madre Silvana Herrera. Te amo. Disfruten melomaníacos ochenteros. Hay amor que despierta las piedras, hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abres las puertas, hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor. Hay amor del jardín hierbabuena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Oh, si fueras posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la flor. Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme se le para hasta el reloj. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba fronteras. Oh, si fueras posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Hay amor que derriba fronteras, hay amor que despierta las piedras. Radio CCE. Vas poniendo romántica la noche, pero no queremos terminar este primer bloque musical triste. Así que vamos a subirle el ánimo y para eso les traigo la voz de Gaby Goya, cantautora ecuatoriana nacida en la ciudad de Guayaquil. Apasionada por el arte, la música, la percusión, canto y los animales. Combina el canto y la composición con una de sus grandes pasiones, los tambores. Esto lo demuestra en su tema Libertad, lanzado en octubre de este año. Además, Gaby es licenciada en producción musical digital y sonido con concentración en música. Y con esta tremenda artista nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos en pequeños minutos.

espacios de tiempo donde lo singular se hace extraordinario. Increíble canción de los caramelos de cianuro. Continuemos con Danilo Rosero, un artista ecuatoriano que nació en una cuna musical y empieza a caminar en el mundo musical desde muy temprana edad. En el 2012 lanza su disco Acompáñame, del que forma parte del tema Mírame, una canción que te pondrá a cantar a todo pulmón. Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor a mi vida. Tú no ves que toda mi ilusión eres tú y todo para mí se acabará. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Buena letra y ritmo del ecuatoriano Danilo Rosero. Ahora vamos con la cantante, actriz y diseñadora de moda estadounidense Miley Cyrus, que se hizo conocida en el 2006 por interpretar el papel de Miley Stewart en la serie original Disney Channel Hannah Montana. El 24 de diciembre del 2012 fue lanzado el tercer video de The Backyard Sessions, en donde Cyrus versiona Jolene de su madrina Dolly Parton, una gran canción que muestra la historia de una mujer que se aferra tanto a un hombre. Por favor, no te lo lleves, aunque puedas, le canta. Sin más, escuchemos Jolene. Please don't take my man. Miley nos hace suspirar, pero sigamos ahora con un cambio brusco de ritmos. Un tango interpretado por la ecuatoriana Juanita Córdoba, conocida como la voz versátil del Ecuador. Desde los 3 años, canta pasillos ecuatorianos. A los 14, grabó su primer disco de 45 revoluciones. Sin duda, no podemos preguntarnos por qué ese nombre. Hoy escucharemos el tango Ahora no me conoces, escrito por Carlos Gianpetrucci. Si tienes una pareja, invítala a bailar. Y si no, cierra los ojos, porque como dicen por ahí, en el tango es solo necesario sentir. Thank you. más el gesturaño. Buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo podés fingir este asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasar, te oí reír y se hizo triste mi ilusión. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Precioso tango de la voz de Juanita Córdoba. Nos llega al alma con su letra. Pero como digo, no me gusta terminar este programa tristones, así que vamos a darle energía con la voz de Marco Mares, cantante mexicano que empezó haciendo covers de artistas como Leonel García y Leonel Larregui. Su primera producción discográfica fue lanzada el 12 de agosto del 2014 y se tituló Para Ella, conformada por un total de 6 temas. El 7 de junio de este año lanzó el tema Gris, perteneciente a su segunda placa discográfica. Así que vamos a disfrutar de su voz y música. De otra realidad sin decir, sin ti no, sin ti no hay otra mitad. Disfruto tanto verte andar y escribir. Melomaníacos, gracias por acompañarnos. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 de la noche. Abrazos para todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Yo me escribo cada letra de tu nombre aquí. quien quisiera ser tu amigo. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaniaco.